eso sería sentirme enredado en tu pelo. Lindo sería que tus labios rozaran los míos. Qué hermoso sería sentirme enredado en tu pelo. Como cualquier hombre negra, tus brazos han sido. Bonito sería ser dueño de esos ojos bellos. Como cualquier hombre negra, tus brazos han sido. Bonito sería ser dueño de esos ojos bellos. Yo quisiera compartir tus alegrías, pero es tarde porque ya yo di las mías. Yo quisiera compartir tus alegrías, pero es tarde porque ya yo di las mías. Ya yo le a otra morenita, ya yo le entregué mi amor a otra morenita. A otra morenita y a mi muchachita. A otra morenita y a mi muchachita. Quien vive contento con su morenita es mi compadre Nando Arrieta, Santa Marta. Esa tu piel morena, ¿quién no añora tus caderas, tu cuerpo, tu risa? Tú sin igual atractivo, esa tu piel morena. Lástima llegaste tarde, ay comprende niña, la actitud de un ser feliz con su esposa y su nena. Lástima llegaste tarde, ay comprende niña, la actitud de un ser feliz con su esposa y su nena. Te mereces del mundo las alegrías, pero es tarde porque ya yo di las mías. Te mereces del mundo las alegría, pero es tarde porque ya yo di las mías. Ya yo le entregué mi amor a otra morenita, a otra morenita.